Cecilia dice siempre lo que piensa y casi nunca piensa como yo. Si tengo hambre busca la despensa y me guisa unos besos con arroz. Cecilia duerme bien acompañada porque a menudo la acompaño yo. Y cuando se harta de estar enamorada le regalo un vestido y un amor. Mi gozo, mi veneno, mi pasión, mis celos. Cecilia tiene algunas fantasías y algunas fantasías tengo yo. Le cambio las suyas por las mías y se hacen realidad entre los dos. Cecilia sabe tanto de la vida porque ha vivido sin hablar de nada. Tengo una novia de buena familia con fobias y filias, cristal y vereda. Tengo en mi cama una Venus en llama, una duda desnuda, una mina de seda. Pupele mía, rayito de sombra, gatito de alfombra, Palermo y Gran Vía. Mi sueño, mi vigilia y mi adicción, Cecilia. Cecilia.